continuación, el taburete metafísico sin patas presenta anuncio paródico de servicio privado en el momento de la caída de los espíritus mezquinos. Consejos para padres preocupados. Si quieres que tu hijo se dedique de mayor a no dar golpe y a formar parte de una comisión bilateral, sigue el decálogo infalible para padres preocupados por el desarrollo de su hijo. ¿Cómo evitar que tu churumbel caiga en la infraclase de los que hacen algo por mejorar la sociedad y o en el vicio de la clase obrera y o en una ocupación asociada al desempeño de tareas efectivas y encima pagada por un salario menos de 8.000, sí, 8.000 euros netos mensuales? El decálogo, ¿cómo evitar que tu churumbel caiga en la infraclase de los que hacen algo por mejorar la sociedad y o en el vicio de la clase obrera y o en una ocupación asociada al desempeño de tareas efectivas y encima pagada con un salario de menos de 8.000, sí, 8.000 euros netos mensuales, está patrocinado por Soluciones Mitocondriales Inocencio y previo pago de una cantidad módica y razonable comparable a la cantidad módica y razonable que hay que abonar para recibir en la comunidad de su hogar un Rolls Royce Phantom Silver Stealth 4 EV, usted podrá disfrutar en la comodidad de su hogar de la comodidad de su hogar. Usted podrá disfrutar en la comodidad de su hogar de un bucle espaciotemporal certificado. Usted podrá disfrutar en la comodidad de su hogar de una horda de fanáticos religiosos pertenecientes a su propia confesión. Usted podrá disfrutar en la comodidad de su hogar de un cepillo de dientes. Usted podrá disfrutar en la comodidad de su hogar del coleccionable Grandes Magos de Oriente en fascículos, que cada semana trae de regalo un kit integrado por oro, incienso y mirra. Usted podrá disfrutar en la comodidad de su hogar de su propio nombre. Y por último, usted podrá disfrutar en la comodidad de su hogar del decálogo infalible para padres preocupados por el desarrollo de su hijo. ¿Cómo evitar que Turumbel caiga en la infraclase de los que hacen algo por mejorar la sociedad y o en el vicio de la clase obrera y o en una ocupación asociada al desempeño de tareas efectivas y encima pagada con un salario de menos de 8.000, sí, 8.000 euros netos mensuales? El decálogo, ¿cómo evitar que tu churumbel caiga en la infraclase de los que hacen algo por mejorar la sociedad y o en el vicio de la clase obrera y o en una ocupación asociada al desempeño de tareas efectivas y encima pagada con un salario de menos de 8.000, sí, 8.000 euros netos mensuales, viene acompañado por un Cristo Repollo como el exhibido desde el tiempo inmemorial en la calle San Juan de Dios de Granada, y está compuesto por las siguientes 10 normas. 1. Mantenga a su hijo en casa hasta cumplir los 35 años y 6 meses. 2. Al cumplir los 35 años y 7 meses, conviértale en esforzado emprendedor y dinámico creador de riqueza regalándole una empresa que, por supuesto, habrá sacado adelante con el sudor de su frente durante largos años de duro trabajo. 3. No se retrase. La moto a los 14, el coche a los 18. 4. Tortúrele, orínele, zarandéele, asaeteele, calumniele, enciérrele en una mazmorra en el sótano. Conviértalo en un asesino en serio si quiere, pero asegúrese de que todas las semanas recibe su asignación y de que no le falta nada que se pueda comprar con dinero. Asegúrese también de tener sótano en su casa. 5. Asegúrese de que sea cuidado por una dominatrix de atuendo inspirado en Betty Page, desde los 12 años hasta los 19, también si es chavala. 6. Su descendencia debe sonreír siempre, incluso en presencia de personas cuyo nivel de ingresos brutos sea inferior. Para contrarrestar el extremado sentimiento de repulsión provocado por la presencia de sujetos que ostenten condición tan repugnante, sus hijos procederán a intentar venderles algo tan pronto como se encuentren ante su presencia. 7. Entre el flequillo de los hijos de Aznar y un flequillo indie tampoco hay tanta diferencia. No deja de cuidar el flequillo de su hijo, que ahí se encuentra una de las claves del éxito. 8. Solo hay alguien que mande más que un niño, su padre. 9. Hay algo más importante en el mundo que la felicidad de un niño, que jamás caiga en el heavy metal, y que sus ansias de un mundo mejor para todos se conviertan en ansias de un mundo mejor para él solo y con prostitución para él solo antes de cumplir los 20. 10. Siéntate en los bordillos, mira pasar las ruedas. notarás tu espalda encorvada, la cabeza colgándote del cuello, colgándote del cuello. Frase del disco Veneno, de 1977. Ideal para cerrar cualquier decálogo quedando como un señor decalovista comercial con sensibilidad artística. Casi como Piesiotti, vamos, aunque uno sea más chubóptero que en Esperanza.